Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían, «¡Es un fantasma!» y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Jesús ha tenido una actividad muy intensa al realizar la multiplicación de los panes, el evangelio que escuchamos ayer. Y después de esa gran actividad de dar de comer a una multitud, Jesús tiene tiempo para apartarse a orar. El evangelio comienza diciéndonos eso, que después de despedir a la gente, él se fue a orar. Siempre tenía oportunidad Jesús de buscar lugares solitarios para ponerse a orar. Y pasaba la noche en oración, porque dice ahí, pasó toda la noche, porque ya de madrugada fue la actividad que tuvo de la barca que era asediada por las olas. Jesús tiene tiempo para orar, es un tiempo para recobrar la fuerza, para renovar esa capacidad que él tenía para hacer todo lo que hacía durante su día de actividad. Es necesaria la oración para Jesús, el entablar un diálogo con Dios, el mantenerse en comunión con Dios, porque de Dios viene la fuerza que le permite a él hacer toda su actividad. Jesús es modelo para nosotros. También a cada uno de nosotros se nos pide estar en actividad continua durante todo nuestro diario vivir, pero también se nos pide tener ese tiempo para hacer oración. Él es el modelo, y si Él es nuestro modelo, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Aunque tengamos tanta actividad en nuestro día, siempre debemos tener momentos para apartarnos y orar. Si lo hacemos de esa manera, vamos a ser como Jesús también. Vamos a tener esa actividad intensa, pero siempre vamos a saber que todo lo hacemos porque la fuerza la recibimos de lo alto, de Dios. Si alguien no tiene tiempo para orar, va a poder hacer muchas cosas, pero las va a hacer humanamente. Las va a hacer simplemente por su propio esfuerzo, porque tiene la capacidad humana para hacerlas. Pero si va a la oración, va a hacer la misma actividad con la misma intensidad, pero todo eso va a ser obra de Dios. Ya no va a ser simplemente su fuerza, su capacidad. Jesús es nuestro modelo, entonces a Él tiene que volverse siempre nuestra mirada y descubrir lo que nuestra vida debe hacer. La barca, dice el Evangelio, era asediada por las olas, sacudida por las olas, el viento era contrario. La barca para nosotros es toda la iglesia, es figura de la iglesia que se ve asediada por cuantos problemas y dificultades, pero se va a mantener si sabe reconocer la presencia de Jesús. Cuando Jesús subía a la barca, se calma todo. porque la presencia de Jesús llega a hacer eso, a calmar, a dar la paz. La barca también es figura de nuestra propia vida, que está cargada de problemas, de dificultades. Si permitimos que Jesús llegue a nuestra barca, vamos a tener la paz. No se van a acabar los problemas, siempre van a seguir las agitaciones de nuestra vida, pero vamos a tener la paz que sabe dar Jesús, porque Él es el que puede detener toda esa tormenta que puede haber en nuestra vida. Por eso es necesario siempre saberlo invitar a nuestra vida, saberlo reconocer como aquel que está sobre todo lo que puede afectar nuestra vida. Él está por encima de todo eso, Él es el que tiene el poder sobre esas olas, sobre esas crisis que pasan en nuestra vida, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Cuando Él llega a nuestra vida, debe llegar la paz también a nosotros. Pedro pidió a Jesús caminar sobre el agua y Jesús se lo permitió. Y Pedro caminó sobre las aguas, pero la fe de Pedro era muy pobre todavía, tenía que seguir aprendiendo. Y entonces cuando sintió la fuerza de las olas y sintió la fuerza de los problemas, se vino abajo su fe y cayó y se empezó a hundir. Pero ahí estaba Jesús. Cuando Pedro sintió ese hundimiento en su vida, sintió que ya no podía, clamó a Jesús, Señor, sálvame. Y Jesús lo atendió, lo levantó nuevamente y llegaron a la barca. La figura de Pedro también puede ayudarnos a nosotros para ir creciendo en nuestra fe. Hay que creer en el Señor, ciertamente, y fiarnos de Él siempre. Creer que Él está con nosotros. Van a haber momentos en que los problemas, las dificultades nos van a atormentar de tal manera que perdemos de vista a Jesús. Pero en esos momentos es donde más hay que clamarle a Él, porque Él está ahí. Y el que clama a Jesús es salvado por Él. Por eso nosotros debemos ir creciendo siempre, continuamente en nuestra fe. Nunca dejamos de crecer en la fe, porque siempre vamos a estar asediados por las dificultades. Y siempre el mal va a estar atacándonos para hundirnos. Pero nuestra fe debe hacer que en esas crisis clamar más a Dios, porque así crecemos en nuestra fe. Jesús es nuestro modelo. Y vemos a Él, y confiamos en Él, y descubrimos en Él todo lo que debemos hacer. Nuestra oración no debe en ningún momento faltar en nuestra vida. Esta oración tan especial que tenemos de la Eucaristía no debe faltar. La comunión con Jesús en la Eucaristía no debe faltarnos, porque ahí encontramos la fuerza, la capacidad, el ánimo para continuar en esta tarea, para seguir creyendo en Él.